Y ya está con nosotros Adriana Ríos. Ella es subdirectora de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de las Artes y está con nosotros para hablar sobre la exposición de la primera promoción de graduados de la Escuela de Artes Visuales 2018, que se va a presentar en el Centro de Arte Contemporáneo. Bienvenida a usted, Adriana. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por el espacio muchas gracias por este momento también y les agradecemos también al CAC por hacer toda esta gestión, a Daniela, a usted, Laura y Darío. Muchas gracias por todo este tiempo. Bueno, yo creo que es importante hacer este tipo de aperturas cuando arrancamos con una primera promoción de graduados y ustedes lo están haciendo, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo así, presentando a los medios y presentando el trabajo de titulación de estos 27 proyectos en un espacio tan emblemático como es el Centro de Arte Contemporáneo acá en la ciudad de Quito. Vamos ya conociendo un poco sobre esta primera experiencia. ¿Cómo ha sido la primera promoción en artes visuales? Bueno, es una historia muy bella que también tiene un antecedente muy interesante. Yo creo que, para el país, para el contexto cultural, pues es conocido que la universidad pues lleva 5 años, apenas tiene un lustro de vida, la Universidad de las Artes del Ecuador, con la sede en Guayaquil. Yo, junto al director de la escuela, el señor Javier Patiño, que también es un artista connotado de la costa, pues empezamos, digamos, como con todo este proceso académico. Digo empezamos porque yo ya estoy en el cargo hace más de 2 años como subdirectora. Digamos que tanto él como yo y, digamos, en gran parte todo el, digamos, la planta docente de artes visuales, pues resulta fundacional, al igual que en las otras escuelas, ¿no? Somos un cuerpo docente de casi 170 docentes. O sea, cuando usted llegó, aún se estaban todavía armando algunas cosas. Por supuesto, a eso voy. Entonces, escuelas como la de artes visuales, la de creación teatral, la de música, tienen una herencia muy importante en el ITAE, que es el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador. Entonces, estos artistas, estos 27 estudiantes tienen un proceso muy interesante porque vienen desde el ITAE. O sea, muchos de ellos son tecnólogos, muchos de ellos homologaron con la universidad y todos son licenciados. Y resultan pues una cohorte, una promoción histórica, porque es la primera de la Universidad de las Artes. Este año ya hay otra ceremonia de grado, han habido otros procesos que ya involucran otras escuelas, pero digamos que la escuela que tenía un poquito más, digamos, como de camino académico, porque tenía el antecedente del ITAE, era la Escuela de Artes Visuales. Y en esa transición entre el ITAE y lo que ya es la Escuela de Artes Visuales, ¿qué cambios o qué elementos enriquecieron más del aprendizaje de estos 27 proyectos? Bueno, hay algo interesante y es que al empatarse, digámoslo así, con el proceso académico de la licenciatura, ellos claramente allí complementaron mucha de la formación práctica de taller con el pensamiento complejo, con más materias sobre teoría, sobre historia, sobre gestión cultural, sobre laboratorios de producción también. Podían ver, obviamente, otro tipo de asignaturas de otras carreras, por ejemplo, de teatro, de música, de todas. Entonces, en ese sentido, hay algo muy interesante con estos proyectos y es que no nos encontramos artistas, digamos, como tan nuevos en el oficio. O sea, ya ellos desde el ITAE, o sea, aquí en esta cohorte, habían, digamos, estudiantes que llevaban 8, 10 años, 6, 5, ya antes de entrar a la licenciatura, y por muchas razones, porque claramente el artista visual, pues, y bueno, el artista en general, pues ustedes muy bien lo saben, además estamos aquí en una casa de la cultura, el artista a veces hace sus saltos en el camino, viaja, recorre, hace otros estudios, combina obviamente con otro tipo, digamos, de trabajos, de formaciones. Muchos de ellos, por ejemplo, son diseñadores gráficos, infógrafos, docentes de escuelas, de colegios. O sea, ellos han tenido muchísimos, digamos, como frentes laborales, y digamos que no son estos proyectos de titulación no son tan ópera prima. O sea, ellos ya tienen una trayectoria, se han ganado salones, han tenido un recorrido digamos, tanto aquí en Quito como en Guayaquil. Entonces, una especie de formalización de la trayectoria de ellos. Claro, digamos que estos chicos que vienen, digamos, de toda esa, digamos, de ese vínculo del ITAE con la UARTES, efectivamente son estudiantes que han tenido un bagaje, digamos, como más sólido, porque obviamente vienen, anteceden obviamente a otra institución. Y en este proceso de la homologación entre ITAE y la Universidad de las Artes, la licenciatura igual les costó 4 años o fue más o menos? No, fue menos tiempo, algunos 2 años, otros unos 3 años más, a otros un poquito menos, pero en promedio fueron unos 2 años más de materias. Ya, ajá. Entonces, de hecho, este año en diciembre, como les comento, ya salen estudiantes de música, de teatro, de cine. Nosotros también tenemos una cohorte también muy grande, porque claro, como resultan todos ellos fundacionales, es hasta muy bello, porque uno en otros países, yo vengo de Colombia, yo recuerdo que yo me gradué con 5 personas. O sea, ver una promoción de 27 artistas, o ver un grado tan histórico como el de este diciembre, que yo creo que van a ser unos 50 estudiantes. Ya en diciembre saldrían de todas las escuelas. De la gran mayoría. Todavía nos falta danza, literatura también va a salir. Danza es la escuela más joven. A mí me llama la atención conocer sobre la experiencia de la Universidad de las Artes en torno al ambiente, ¿no? Porque realmente muchas universidades de nuestro país tienen su Facultad de las Artes o su Escuela de las Artes, ¿no? Y la comparten con diferentes materias, con diferentes facultades, ¿no? Es lo que sucede en todas las universidades. Sin embargo, esta de acá es especialmente de todas las artes. El artista mismo ya tiene ese espíritu inquieto. ¿Qué es lo que pasa en este instituto, en este lugar donde hay ya decenas de artistas, decenas en cada uno en su disciplina, ¿no? ¿Cómo es ese ambiente? Pues el ambiente es muy interesante. Yo creo que es muy bueno en el sentido, o sea, es decir, ha iniciado con mucha fuerza, sobre todo en una ciudad, y pues yo también lo digo, digamos, desde la barrera, ¿no? Yo soy colombiana, yo estoy aquí trabajando hace 3 años y lo veo en la ciudad, en el centro de la ciudad, como por ejemplo se han activado, por ejemplo, cuando llegamos estamos al lado de la gobernación, de la municipalidad, y ya hay otros edificios patrimoniales que hemos, digamos, que hemos vinculado. Entonces se va generando un recorrido, como un circuito, que ya otros públicos, otros, digamos, como otros actores, como decimos, la gente de a pie, la gente que está viendo, digamos, la actividad de la biblioteca, por ejemplo, que se inauguró y que es especializada en artes, por ejemplo, y que ha sido un espacio muy bello. Entonces, en ese sentido, se ha generado un circuito y uno sí nota en tan poco tiempo, y eso es muy interesante, cómo los estudiantes también han activado ese sector, la gente se siente inquieta. Ha habido de todo, reacciones de todo tipo, porque lógicamente también, y lastimosamente también lo digo, a veces es como ese estereotipo pues del artista que está allí sentado y que no hace nada, y que, no sé, como y también un poco como que tiene que pasar el sombrero para que vayan a ver sus cosas. Entonces la universidad también se ha preocupado porque precisamente el trabajo del artista se valore. Si nosotros tenemos alguna actividad, por ejemplo, aún no han habido muchas actividades, digamos, como de apertura al público, digamos, con un costo, con un cobro, digámoslo así, pero eso es importante. Hoy, pues, hasta ahora no se ha hecho, o sea, se ha hecho más como una apertura para que conozcan, digamos, puertas adentro, cómo están las dinámicas, digamos, de las salas de teatro, de las salas de danza, las proyecciones de cine. Están generando eventos, ¿no? Claro, hay muchos eventos, sobre todo hay dos en la universidad muy fuertes, que es Interactos, el que ahorita se va a inaugurar a finales de octubre, que tiene que ver con encuentros en espacio público. Entonces, claramente, ese tipo de públicos que son otros, como les digo, de otros colegios, de otras universidades, familias, gente que no está formada ni familiarizada con el arte, pues eso es supremamente positivo, porque se van formando otros públicos, y quienes jalonan todo eso son los estudiantes y obviamente en muchos casos nosotros con estos eventos académicos. ¿Y conoce un poco la vinculación o relación junto al gobierno local, la municipalidad? ¿También hacen algún tipo de actividades en conjunto? Claro, estamos, o sea, cada vez la universidad y sus escuelas van, digamos, como haciendo muchas más gestiones con vínculo con la comunidad, ya sea, digamos, con el Museo de la Municipalidad, con el mismo MAC, tenemos, digamos, convenios muchísimo más estrechos. Uh-huh. De hecho, muchas de nuestras aulas, en el caso pues, de artes visuales, somos los que más habitamos el MAC. Y hay, por ejemplo, muchas de estas exposiciones, porque volviendo como al tema de la expo, fueron 27 los graduados, pero muchos de ellos, por ejemplo, no solamente exhibieron adentro de la universidad, digamos, en salas de la universidad, porque como les estoy contando, es una universidad muy nueva. Uh-huh. Entonces, claro, ellos tenían que tocar la puerta del museo, de la municipalidad, de las salas, por ejemplo, de la Universidad Católica, el mismo MAC, o hacer autogestión. Por ejemplo, un caso es el espacio Violenta, que es un colectivo de 5 artistas, uno de ellos ya egresado de la escuela, está allí precisamente en una de las salas, aquí en el CAC, pues con esta muestra. Entonces ellos han generado espacios de todo tipo y, digamos, han colonizado y abierto, digamos, esas puertas que a veces son como difíciles de abrir en los espacios institucionales del arte, ¿no? O sea, ustedes previamente, antes de arrancar con la presentación que ya será el día sábado ya lo han hecho en algunos espacios de Guayaquil. Claro, o sea, en este caso ustedes uh-huh. van a ver un pedacito de las tesis, digamos, del proyecto de titulación. Es todo, digamos, hay todo un proceso académico de evaluación de 4 instancias, en donde todos estos proyectos son propuestas artísticas. O sea, se podían graduar de esa manera o de modalidad teórica. Solamente uh-huh. hubo una, pero en este caso ella presentó una obra artística. Entonces, pero con base en la que, o sea, todos, digamos, todas las obras que ustedes van a ver en el CAC tienen que ver con su titulación, con su proyecto de tesis. Y claro, ese proyecto de tesis era una exposición. Entonces, es como si ustedes aquí vieran un pedacito, una obra, una serie. Porque claro, en este caso es una colectiva bastante grande. Claro, son 27. Yo quisiera un poco también para que la gente tenga un poco la idea, no se pueda imaginar de qué está conformada esta muestra de arte visual, porque también me gustaría también que lo pueda presentar usted. Arte visual, ¿cómo lo definiríamos para nuestro público? Bueno, aquí las artes visuales, digamos que en primera instancia estamos viendo que no solamente, digamos que comprometemos a las artes que generalmente, digamos, se entienden con mayúscula, ¿no? Como muchas veces se ha planteado, o sea, la escultura, la pintura, por ejemplo, sino también las artes visuales, obviamente, o las, digamos que en este caso estoy hablando como de las artes plásticas, uh-huh. no estas artes con mayúscula. Las artes visuales, obviamente, no es, digamos, un cambio en la percepción del arte de hace 10, 20, de 30 años. Es mucho más, digamos, esto tiene un repositorio mínimo de 50 años, en donde los medios han cambiado, donde hay performance, por ejemplo, están todas las intervenciones del cuerpo, de la tecnología, de los nuevos medios, especialmente, digamos, del contenido audiovisual. Entonces, en este sentido, ustedes van a ver obras en video, instalaciones escultóricas, intervenciones en el espacio arquitectónico del CAC, van a ver pintura de gran formato, van a ver también dibujo de pequeño formato, o sea, van a ver de todo. Eso es lo interesante. Pues yo creo que lo único que no tenemos es performance, pero tenemos, y nuevos medios tenemos también, o sea, casi performática, una de sus obras, pero hay, digamos, una gran cantidad de técnicas involucradas allí. Bueno, hay en cuanto a la forma, la técnica y a el contenido, las temáticas, ¿existen alguna especie de líneas o vectores que les puedan ir definiendo? Claro que sí. De hecho, la sala, y bueno, aprovecho este espacio para darle las gracias a todo el equipo del CAC, porque es un espacio supremamente generoso, el del Cubo Norte. Y digamos que fue como a la medida, o sea, ellos están allí los 27 como si fuera un vestido, como un traje hecho a la medida. Claro, porque no son obras pequeñas, se van a dar cuenta, son obras de, digamos, que se imponen, que son imponentes en el espacio, ya sean bidimensionales, tridimensionales, que tengan esta interactividad con el espectador. Bueno, hay una reflexión muy autorreferencial de parte de ellos, pero que no se queda, digamos, como en esa situación de vernos el ombligo, ¿no? De contar la historia solamente, la nuestra y lo autobiográfico, ¿no? O sea, obviamente es un insumo principal de cualquier artista, pero eso trasciende en otras narrativas. Entonces, digamos que hay narrativas de corte personal que obviamente ellos las cruzan también con mucha, digamos, como con un bagaje visual muy grande que tienen desde el cine, desde la literatura. Por ejemplo, ustedes aquí también van a ver activismos, por ejemplo, en el caso hay una obra muy fuerte que tiene que ver con activismo animal, con postura de género, por ejemplo. Hay también unas reflexiones muy interesantes sobre el museo, por ejemplo, sobre el paisaje, también sobre la comunidad, sobre casos históricos, memoria histórica. A ver, se me ocurre otra. Bueno, incluso hasta reflexiones también en torno, digamos, a las discusiones eróticas, pornográficas también, hacia la geometría también. O sea, hay, digamos, que una gran cantidad de digamos, como de líneas, pero si nos ponemos, digamos, un poco más delimitados, yo me atrevería a decir que hay unas narraciones personales muy, muy complejas y muy sólidas. Está la memoria, está el factor histórico, y el activismo está fuerte. Bueno, ahí tenemos todo para marcar lo que ustedes han señalado, ¿no? La reflexión desde diferentes temáticas y puntos de vista en esta exposición el 24 de agosto. ¿Realizarán alguna otra actividad cuando ya arranquen la presentación acá? No sé, foros, talleres. Pues estamos precisamente en esas conversaciones con el CAC, a ver, digamos, en este mes, si por parte de mediación podemos hacer algunas actividades, sobre todo una de cierre, ¿no? En donde podamos, en algún momento lo pensamos con Belén, que pudiéramos tener un panel de docentes, porque claro, aquí, digamos, al aterrizar en este caso, Universidad de las Artes, como les decía al principio, hay todo un bagaje de un cuerpo docente que los acompañó mucho más que muchos de nosotros que llegamos hace poco. Entonces, digamos que yo me siento como viendo como tomado la posta para hacer como este cierre, ya sea como desde mi rol como subdirectora. Por ejemplo, yo a ellos, ya ellos estaban muy grandes, digámoslo así, yo no les alcancé a dar clase, por darles un ejemplo. Pero digamos que desde la gestión académica, mi gran labor y de la cual obviamente estoy muy agradecida y ellos lo saben, fue haber, digamos, como sacado esta cohorte a la luz. Entonces es algo muy, muy interesante que entre los dos cuerpos docentes, digamos, del ITAE, que ya se incorporó a la UARTES y ya somos todo un cuerpo llamado UARTES, podamos contar un poco cómo ha sido el proceso académico. ¿Cuándo están cerrando la muestra? El 22 de septiembre. Es rapidito entonces. Sí, es un mes. Del 24 este sábado, están todos cordialmente invitados a las 7 de la noche, este sábado 24, y la exposición va hasta el 22 de septiembre. Y bueno, ojalá que podamos hacer también otra actividad. Bueno, perfecto, ahí tienen la invitación, no se olviden, este sábado a partir de las 7 de la noche en el Centro de Arte Contemporáneo. Ellos se encuentran ubicados detrás del Colegio Mejía, ahí es el espacio donde pueden encontrarlos, antiguo hospital militar. Queremos agradecer en esta mañana a Adriana Ríos, subdirectora de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de las Artes, con quien hemos conversado sobre esta institución y también sobre la primera promoción de graduados de la Escuela de Artes Visuales. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Feliz día.